año 1966, Suecia. Bergman, el gran director de cine, estrena una de sus películas más enigmáticas, Persona. Su título en latín significa máscara, una idea que conecta directamente con la teoría de Carl Gustav Jung. Esa identidad que armamos para mostrarnos al mundo, para cuidarnos de los demás. Bergman mismo dijo que la teoría de Jung le venía bárbaro para su película. En el film, la protagonista, una actriz, deja de actuar, se saca la máscara y su identidad se hace pedazos. Apenas 7 años antes, en 1959, un sociólogo canadiense llamado Irving Goffman había sacado un libro que, sin ser guion de cine, parece que ya lo anticipaba todo. Su título, La presentación de la persona en la vida cotidiana. Y hoy vamos a meternos de lleno en cómo, para Goffman, la vida es un escenario y nosotros somos todos actores. Antes de arrancar con la metáfora del teatro, paremos un toque en la vida de este crack. Irving Goffman, un canadiense que nació en 1922, no venía de una formación tan típica para un sociólogo. Arrancó estudiando artes y literatura en la Universidad de Toronto, y esa beta artística es fundamental para entender su mirada. Después, para su doctorado en la Universidad de Chicago, se mandó a vivir a una comunidad rural en la isla Shetland para ver de cerca cómo interactuaba la gente. Esa observación tan detallada y sensible lo ayudó a armar la metáfora del teatro que lo hizo mundialmente famoso. Su laburo clave en el direccionismo simbólico, un enfoque que tuvimos la posibilidad de conocer estudiando la materia de medios audiovisuales 1, en el marco de los distintos modelos teóricos de la comunicación. A diferencia de otros enfoques que miren la sociedad en grande, este se enfoca en las interacciones chiquitas, cara a cara. Para Goffman, la sociedad no es una cosa quieta, sino algo que se crea y se rearma en cada encuentro, con el intercambio constante de símbolos y gestos en el micro nivel de las interacciones. Y la vida social es un gran escenario. El concepto central es el papel que Goffman rescata de la palabra latina persona, la máscara del teatro romano. Para él, el papel es eso, una máscara, un conjunto de gestos que no es nuestra esencia, sino la identidad que queremos mostrar a los demás. El rol social o rutina es como el guión, las tareas esperadas, mientras que la actuación es nuestra forma de darle vida a ese guión. Mi rol como locutor ahora es informar, pero mi actuación es el tono que uso, la pasión que le meto, los gestos que estoy haciendo en este momento. Para que la actuación sea creíble, el actor debe hacer una realización dramática, mostrando con su actuación lo que está haciendo, para que el público se lleve la impresión correcta. Por ejemplo, la profe no solo da la clase, sino que la realiza dramáticamente, con gestos y una voz que muestran su autoridad. Para que nuestra actuación funcione, usamos un kit de herramientas que Goffman llama la fachada, o front. A través de esta fachada tiramos nuestra dotación de signos, que es el combo de señales, habladas y no habladas, que usamos para influir en la gente. La fachada es una representación colectiva y una realidad en sí misma, porque se basa en lo que todos esperamos. La fachada no es solo mía, es un estándar social. Ahora hablemos del setting o trasfondo. El escenario físico de la actuación, por ejemplo un consultorio con diplomas, un aula con pupitres, estos lugares nos preparan para una interacción específica. Por otro lado, la apariencia es cómo se ve el actor, la ropa, el pelo, los accesorios. Todo eso dice algo de su estatus, de quién es en la jerarquía. El uniforme de un periodista, por ejemplo, le da un aire de autoridad. Por otro lado, los modales son los gestos y la actitud que nos dicen qué onda con la interacción. Un saludo formal o un che, todo bien, definen la relación. Y ojo que muchas actuaciones no son de uno solo, sino colectivas. Goffman las llama equipos, que son grupos de gente que cooperan para presentar una rutina. Pensá en los mozos de un restaurante. Todos laburan juntos para que la experiencia del cliente sea buena. La fachada es compartida. Y el éxito de la actuación depende de esa cohesión del equipo. Ahora bien, pasemos a un punto clave. La diferencia entre realidad y chamuyo. Nosotros tendemos a ver actuaciones reales y falsas. Pero Goffman nos dice que hasta los que son sinceros y creen en su propia actuación, se tienen que esforzar para que sea convincente. La clave no es la verdad, sino que el público te crea. La actuación de un estafador y la de una persona honesta se parecen en el cuidado que requieren. Como dice Goffman, el actuante puede ser sincero o puede estar sinceramente convencido de su propia sinceridad, pero este sentimiento no es necesario para que la actuación sea convincente. En este punto, la frase de Jean-Paul Sartre pega fuerte. Sartre dice que un almacenero que sueña es ofensivo para el cliente, porque ese tipo no es 100% almacenero. La sociedad te exige que te quedes en tu rol. Exactamente como el soldado de guardia se transforma en una cosa soldado con una mirada que no ve, que no tiene ya por qué ver, pues es la norma y no el interés del momento lo que determina el punto sobre el cual debe fijar su mirada. Esta idea muestra cómo la sociedad nos presiona para encerrarnos en nuestros roles, como si tuviéramos un miedo constante a que nos escapemos. El ejemplo del psicodrama lo deja clarísimo. En esas terapias los pacientes no solo hacen sus roles bien, sino que lo hacen sin guión. El pasado les es accesible de tal forma que pueden recrearlo. Esto nos demuestra que un papel que fue desempeñado con honestidad deja en el actor la capacidad de volver a representarlo más adelante. Incluso pueden intercambiar roles y representar a otras personas importantes en su pasado. Algo que según Goffman todos podemos hacer. Es precisamente esta socialización anticipante la que nos prepara para este intercambio. Goffman nos dice que somos capaces de manejar correctamente una rutina en parte porque ya hemos sido instruidos en la realidad de la otra persona. Aprendemos el guión del otro para poder anticipar sus movimientos y armar nuestra propia actuación. Goffman señala que en la mayoría de nuestras actuaciones tenemos una tendencia a presentar una versión idealizada de nosotros mismos. Moldeamos nuestra actuación para adecuarla a las expectativas de la sociedad. Esto implica ocultar aspectos de nosotros que no encajan en el papel, como errores, fracasos o tareas que realizamos tras bambalinas. La actuación se convierte en una versión mejorada, más coherente y apegada a los valores de la audiencia. Por ejemplo, el doctor solo muestra su profesionalismo ocultando sus dudas. El vendedor solo muestra sus éxitos, no sus fracasos. Esta idealización es una forma de mantener la fachada y cumplir con las exigencias del rol. ¿Pero qué pasa con la pifies chiquitos? Ahí entra el control expresivo. Goffman nos advierte que el público está constantemente atento leyendo las sugerencias menores que emanan del actor. Cualquier gesto sin querer, un lapsus, un nerviosismo, puede ser interpretado erróneamente por la audiencia y arruinar toda la actuación. Por eso el actor debe ejercer un control expresivo total, asegurándose de que incluso los detalles más pequeños y los hechos más accidentales no transmitan una impresión inconsciente con la fachada que se quiere fomentar. Es un laburo de tiempo completo. Tenés que estar atento a cada movimiento. Pero esa misma capacidad del público para leer signos abre la puerta a la tergiversación. Un actor puede manipular los signos para engañar, y si descubrimos que alguien es un impostor, Goffman es contundente. Esa persona no tenía derecho a hacer ese papel, es decir, el fraude no solo anula la actuación, sino que destruye el derecho a ocupar ese rol en la sociedad. La consideración sociológica fundamental para Goffman no es si una impresión es verdadera o falsa, sino de qué modo puede desacreditarse una impresión dada. Le interesa el mecanismo de la falla. ¿Qué accidente puede romper esa impresión de realidad? Controlar la información es controlar el contacto. Al esconder ciertos aspectos, el actor puede generar respeto o misterio en el público. La mistificación es esa estrategia para mantener el auditorio asombrado, ocultando el laburo sucio o los fallos. El secreto muchas veces es que no hay secreto, y el problema es que el público no se entere. ¿Actores sin guión o marionetas sin hilo? A pesar de su gran influencia, la teoría de Goffman tiene sus críticas. La más importante es que al enfocarse tanto en la actuación, parece que le da muy poca bola a la agencia individual y a la resistencia. ¿Qué pasa con los que rompen las reglas? ¿Qué pasa con los que se niegan a actuar? Además, se le critica por restarle importancia a las estructuras de poder. Él se enfoca en el cómo de la interacción, pero a veces se olvida del por qué. ¿Quién escribe los guiones? Un pibe de la calle y un capo de una empresa actúan en escenarios muy diferentes y con recursos muy desiguales. La teoría, al mirar el micro, a veces deja de lado estas grandes estructuras de desigualdad. Goffman nos enseña que en la vida cotidiana no hay un backstage de verdad donde te puedas relajar, porque siempre existe el riesgo de que el público se meta. Su laburo es una invitación a mirar el drama social que se arma en cada esquina. Un drama en el que todos somos actores y directores a la vez.